Estás escuchando una cosa llamada audio relatos, un engendro perpetrado por mí, alias Felipe Reichel, o a la inversa, no recuerdo bien. Y en este caso, con textos, poemas, locuras. Virguerías que a mí me ponen. Tengo un gran amigo, de José Lobo. Comienza Audio Relatos. Comienza otro nuevo episodio de un brote psicótico sin final y tampoco sin principio conocido. Espero que me acompañes. Si eres capaz, allá vamos. La lucidez es una hija de puta que acude cuando se la invita a una copa y te maltrata. Y le pagas otra para que se calle, cierre el pico y que no hable. No quieres saber de realidades de borregos entregados, vendidos, prostituidos, que solo saben vivir en sus cuentas corrientes de seguridad, habitaciones de colores y bajo techos sin lluvias por encima de corazones. Entonces, acude quien únicamente te entiende, la locura, y te emborrachas riendo y llorando con ella abrazados por la calle. Estoy convencido de ser un incomprendido. Me importó un carajo. Ni siquiera mi teórica inteligencia me comprende. ¿Y tú? ¿Lo comprendes tú? Yo no escribo preciosidades, solo verdades. Insulto a la mentira, la mediocridad, la deslealtad, la hipocresía, la prostitución humana, la porquería en definitiva. Eso es cuanto escribo, y alguna que otra efímera ilusión y percepción alucinógena. Y dudo mucho que en ello exista belleza, solo sangre derramada. Se comprenda o no, eso ya es distinto. Para entender, probablemente haya que haber estado y conocer la otra orilla, en donde los vergeles y valles de colores inventados son inexistentes. cállense. Si nunca han estado en el otro lado, ignoran acantilados y puñales en el pecho clavados. Ah, burda existencia. Pléyades de inconsistencias. Mierda. En el reino de los colores, solo el negro no tiene prisa. Sin música, un callejón sin salida, una madrugada sin luna, Caronte sin Estigia, un barco a la deriva, una habitación a oscuras, sin habitación siquiera, un fuego que enfría, un violín sin cuerdas, un blues sin saxofonista, física sin química, Rivera sin Frida, de mi existencia, escrito queda en papel, pues en vida apenas queda tinta. quien abandona le dirá al abandonado: yo no te he dejado. Quien ofende le dirá al ofendido: yo no he sido. Quien es desleal le dirá al traicionado: yo siempre estaré a tu lado. Quien promete le dirá al prometido: yo eso nunca lo he dicho. Quien humilla le dirá al humillado: yo no te he insultado. Quien dispara le dirá al herido: yo no apreté el gatillo. Quien sobrevive le dirá al naufragado: yo no iba en el barco. Quien se encuentre el mundo podrido, que luego no venga diciendo: usted no me ha advertido. Forniquemos que es Navidad, que el nene viene con retraso y para Reyes tiene que estar el nacimiento montado. Los burros ya los tenemos, habrá que poner más de uno, que el establo lo han ampliado con una donación cargada en la tarjeta del rato. Que no falte lujo alguno y a la vaca póngasele corbata, que ahora que España va bien se note la clase alta. La Virgen, el Espíritu Santo, menudos polvos que echa, y el San José de Bocher, que lo de mirar se la pone tiesa. Ya sé que no iré al cielo, mas como decía Tamaral, yo no deseo un paraíso en donde no exista la libertad de escoger el puto infierno. Thank you. Acércate, Madero. Yo no te tengo miedo. Acércate a mi barricada. Con tu asqueroso uniforme, tu porra, tu escudo, tu casco, tu número de placa tapada. Mercenario cobarde, que ni para eso tienes cojones de dar la cara. Ven, acércate, Madero. Verás que tú repartes leña con la que yo te prendo fuego. No te dirijas a los niños, ancianos ni embarazadas. Acércate al que te espera y no te teme nada. Jamás olvides nuestro lema. De un Madero hacemos 1000 lapiceros, con los que escribimos los textos de la revolución del pueblo. Creedme, somos más. ¡Que corran ellos! Todos los huesos, hostias a diestro y siniestro, puñaladas, atropellos, disparos a bocajarro, corona y entierro, y hasta casa en el cementerio con un epitafio preparado. Entonces apareció ella y obró el inexplicable milagro de juntar cada uno de sus restos entre calada y calada, entre trago y trago, con el pegamento de todos sus labios. Don't forget the night when the day began. Don't forget the night that just finished. Don't forget the day. Oh, oh, oh, we're just living. When the day begins, don't down now.